explicarme no va a funcionar. Que no ves que estoy sonriendo para no llorar. Tal vez en otra ocasión podamos dialogar. Y ahora que lo has dicho ya, no te quedes mucho más. Solo dime adiós y cierra la puerta. Sé que no me veo muy bien, pero se marcha tu tren. Solo sube ya, no mires atrás. Quiero agradecer tu honestidad y déjalo, déjalo, déjalo, por favor. No te asustes, mi amor, yo recojo los pedazos de lo que sentí que se rompió. Y déjalo, déjalo, déjalo, por favor. No te asustes, mi amor, solo necesito un trago, un amigo y tal vez un doctor. Caminando a la puerta te llevas la emoción original, la primera. Es el permiso que te dieron. Asustes, mi amor, yo recojo los pedazos de lo que sentí que se rompió. Y déjalo, déjalo, déjalo, por favor. No te asustes, mi amor, solo necesito un trago, un amigo y tal vez un doctor. Nuevas canciones que podrían entrar a la lista que poco a poco las estaciones de radio están incluyendo en su programación. El monitor latino las detecta y dice, aguas, esta canción puede ser, puede ser, está en la mira. Apóyala si quieres que entre y sea una de las 20 mejores. Ya regreso. Escucha todo.